Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 5 de septiembre del año 2018. Escuchamos un poco de jazz con Rodolfo Popo Sánchez. Y a continuación tenemos para usted que nos sintoniza las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. 11 noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6 de la mañana, 2 minutos en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Fue un martes, el de ayer, de mucha movilización estudiantil. No soslayemos lo que esto significa. Más adelante lo abordaremos. Digamos, el corazón estudiantil sabe mirar las cosas. Porque además, para ponerse de acuerdo, cerrar muchas facultades, tomar conciencia de algo que pasa, es un poco pensar en ellos mismos y en su institución y defender su institución. Y creo que ese es el caso de lo que estamos viviendo. Hablaremos al rato a detalle de ello, no sin antes, de nuevo, deplorar la agresión que sufrieron los estudiantes enfrentito de rectoría de la UNAM. Bueno, aquí andamos, ese es uno de los temas. Y otro es que nuevo legislativo, viejos vicios, así diríamos nosotros. Miss, muy buenos días. Vámonos con lo más importante. Gracias que nos acompaña. Sé que desde de entrada le aventamos ahí muchas cosas, pero es que así va a estar el día y así estuvo el día de ayer. Bueno, entonces vamos con lo más importante. Gracias que nos acompaña. Bienvenida, bienvenida. El Senado aprobó un acuerdo de austeridad presupuestal. Contempla la reducción de gastos de legisladores, desaparición de bonos navideños y de gastos médicos mayores. Ya echó a andar muchas de las propuestas que tiene el Senado mismo, Morena mismo y el propio presidente electo. La Cámara Alta también aprobó en una segunda votación la licencia Manuel Velasco para regresar a la gubernatura de Chiapas, que bien podríamos titular esta decisión nuevo legislativo, viejos vicios y viejas tranzas políticas. En la Cámara de Diputados, el Partido Morena presentó una iniciativa para eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos, entre los que se incluye el presidente. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios en Monterrey, Nuevo León. Planteó la desaparición del esquema actual de fiscalización a contribuyentes. El gobierno de Chihuahua ya se veía venir, pero ya es oficial, apelará a la solicitud de sobreseimiento de la PGR que exonera al exsecretario general adjunto del PRI del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, Alejandro Gutiérrez. Recuerde lo que este hombre está acusado por delito de peculado por más de 250 millones de pesos. Actúa rápido la UNAM. Las autoridades, el rector, han tomado la determinación de expulsar a 18 estudiantes relacionados a grupos porriles que atacaron el lunes a otros estudiantes que se manifestaban en Ciudad Universitaria. Más de 30 planteles de la institución están en paro de labores en protesta, a lo cual se ha unido por lo pronto la Universidad Autónoma Chapingo. Esto es lo que tenemos. Estas son las lamentables imágenes del otro día de estudiantes que poco a poco se va sabiendo, venían en un camión, iban también otros en un automóvil, algunos ya llevaban todo lo suficiente para agredir. Y lo lamentable, hay dos muchachos que están en verdad muy delicados después de esta brutal, lamentable y en verdad fuera de lugar agresión. Nadie puede perder de vista los tiempos que se viven, cerca el 2 de octubre, Andrés Manuel López Obrador cerca de tomar posesión, cosas que en este momento no nos llevan a ningún lado. Bueno, y en este contexto, lamentablemente le informamos, el clásico estudiantil es uno de los más esperados del año en el país, entre Pumas, CU y Águilas Blancas, programado para este sábado ahí en CU, me parece que sensatamente ha sido pospuesto. Ya veremos, no cancelado, pospuesto. Ya veremos cómo le hacemos más adelante. A pocos días de que se cumplan 17 años del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, fueron revelados imágenes inéditas, nuevas, del atentado que cambiaron el rumbo del mundo. no hay, todo más o menos está en lo mismo, por decirle, cosas que nosotros vimos. Esta que fue una imagen muy famosa, si usted alcanza a ver, pues estas son imágenes parecidas a lo que vimos. ¿Qué es lo que sucede? Que las tomas son diferentes de lo que ya habíamos visto, y eso lo hace sin duda alguna, pues de nuevo, con un doloroso recuerdo para la sociedad estadounidense. Oiga, qué partido el de anoche, no lo vi, hoy me enteré muy temprano. 5 sets, Nadal, creo que se duerme y sigue jugando tenis, ¿no? Fíjese, 5 sets en contra, avanzó, se impuso al austríaco el señor Dominic Thiem. La verdad que fue dificilísimo el partido. Los dos, cualquiera de los dos pudo ganar. Después de, eran como las 2 de la mañana en Nueva York y acabó el partido. 5 sets, el último 7-6. Fue verdaderamente una epopeya por parte de los dos. Los jugadores, fíjate, Nadal lleva ahorita jugando 5 y 4. Lleva como 13 horas jugando en sus últimos 3 partidos. 13 horas en sus últimos 3 partidos. Bueno, a ver cómo le hace para recuperarse, porque ahora viene con el maravilloso Juan Martín del Potro en un partido que nadie se quiere perder. Nadal en semifinales. ¿Cómo le hizo? Pues a lo Nadal. Once Noticias, prestigio informativo. Seis de la mañana con 8 minutos en hora del centro. Gracias que está con nosotros de nuevo, como todos los días, aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el casco de Santo Tomás. Mis de nuevo les saludo. En nombre de todas y todos le damos la más cordial bienvenida y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. También el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias a todos que nos siguen también a través de las redes. Les agradecemos profundamente que estén esta mañana de día miércoles, mitad de semana con nosotros. Ya es el quinto día del mes de septiembre. Bueno, hoy iniciamos con estas imágenes, de nuevo la naturaleza, y es que ha llamado poderosamente la atención lo que ha pasado en Japón. Es el paso del tifón Hebi, que Jevi, que ha dejado al momento 11 personas muertas en Japón. Ve usted las imágenes y dígame si no son impresionantes. No es impresionante la manifestación de la naturaleza. Ha golpeado, la gente la tiene metida en sus casas, nadie puede salir. Lejos todavía de Tokio, pero ha llevado a los japoneses hoy en estos días una estela de muerte y de verdaderamente de temor y miedo. 340 personas al momento han resultado heridas. Las inundaciones han causado estragos y cuantiosos daños materiales. La región de Osaka ha sido la más afectada. Los vientos de Hebi alcanzaron, Jevi, así se ha de decir, alcanzaron casi los 220 kilómetros por hora, imagínense. Las fuertes ráfagas arrancaron láminas de tejados, volcaron camiones en los puentes, provocaron que más de un millón de hogares quedaran sin electricidad. Y estamos hablando de un país grande, una isla, pero un país grande, un país potente, un país con fuerza económica. El tifón ya está considerado como el más potente en los últimos 25 años en ese país. Recordemos que el tifón es el nombre que se le da a los ciclones en el continente asiático. Es un ciclón, pues. Más de 800 vuelos han sido suspendidos. A pesar de que Jevi ya bajó de intensidad, seguirán con las cancelaciones este día. Japón, pues en esta época del año, a nosotros no ha sido tan fuerte esta época del año, afortunadamente. Por decir que pues ya llegó septiembre, ya ve que septiembre siempre depara en esa materia. Llegamos a una especie de aumento climático de todo lo que compete a la llegada de los huracanes y las lluvias. Recordá usted que son de mayo al 30 de noviembre, entonces depresiones tropicales, etcétera. Entonces septiembre es así por lo general en términos de la tierra, cuando a México le vienen buena cantidad de huracanes. Pero por lo pronto han sido a lo que va del año, la naturaleza nos ha acompañado bien. Y cuando digo que nos ha acompañado bien, pues sí, porque los que irrumpen contra la naturaleza, pues ¿quiénes somos? Pues nosotros. Bueno, vamos con nuestra terca realidad. En el Senado de la República iniciaron formalmente los trabajos legislativos. Por principio de cuentas, que esto es algo muy interesante, aprobaron el tema de la austeridad y después, con el sello de la casa, terminaron en medio de una polémica. Y fíjese, primero negaron y luego le aprobaron la licencia a Manuel Velasco para que regrese a gobernar el estado de Chiapas. Mire, estas son las cosas que uno dice, no que iban a ser diferentes. Esto es lo que realmente genera enojo e irrita. ¿Por qué razón? El hombre que está a mis espaldas es gobernador de Chiapas. Hace un arreglo con el Congreso al que tiene ahorita bajo su control. Hubo elecciones y el nuevo Congreso todavía no entra. Entonces el señor dice, bueno, oigan, Congreso, acuérdense que hicimos aquí una reforma para que yo me fuera a México, porque como también soy senador, porque gané una senaduría plurinominal, porque ya soy amigo de ya saben quién, me voy allá a la Ciudad de México. Entonces viene a la Ciudad de México. Entonces protesta usted y sale con su mujer, toda la familia, tal. Sí, protesto. Entonces ya protesta y dice, oigan, del Senado, les pido mi licencia, porque acuérdense que voy a regresar allá. Pues allá no, donde soy gobernador, nomás vine unos días por acá. Y entonces, pues alguien, Xochitl Gálvez, dice, oigan, espérenme, esto es un jugueteo que no podemos estar, ¿de qué se trata? Entonces dice Xochitl Gálvez y todo el mundo dice, vamos a votar, y entonces todo el mundo vota, y cuando voltean la cara, porque andaba todo el mundo en Babolandia, se dan cuenta de que el señor le había negado su solicitud de licencia para regresar a gobernar. Y entonces resulta que ya que está todo mundo en conciencia, dice, espérate, y entonces hasta los del PRI dicen, oiga, no, hay que reconsiderar esto. Y como Morena necesita un partido que le ayude a tener el suficiente número de votos para aprobar sus reformas, dice, oye, a ver, aquí nos arreglamos, sí, cómo no, ándele, bueno, ya, vamos a volver a votar. Y a ver, votación económica, levantan la mano, y el señor que está a mis espaldas, pues, tranquilamente, ya seguramente ha de ir en el avión del Estado, o en el avión de él, llegando ahorita a Chiapas, y dice, ya llegué, ya soy de nuevo gobernador, ya cuando acabe, ya me regreso allá a México al Senado. ¿No quiero hacer diferente? Vamos a la información. La primera sesión de la actual legislatura del Senado estuvo dominada por dos temas, la austeridad presupuestal y la licencia de Manuel Velasco Coello. De entrada, el Pleno aprobó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la que se establecen los criterios y medidas senatoriales de austeridad presupuestal, con lo que en el último cuatrimestre habrá un ahorro de 499 millones de pesos y 1.500 millones más en el 2019. Aprobado el acuerdo, publíquese en la Gaceta del Senado, comuníquese a todos los integrantes de esta Asamblea, comuníquese a las Secretarías Generales del Senado y a las unidades administrativas que correspondan. La mañana de este martes, mientras se reunía la JUCOPO, el Pleno no aprobó otorgar licencia para separarse del cargo a Manuel Velasco Coello del Partido Verde. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. ¿Dos? Mayoría por la negativa, señor presidente. Durante la sesión, se avaló y remitió a la Comisión de Salud reformas a la Ley del Seguro Social y del ISSSTE para reconocer los derechos de los matrimonios homoparentales propuestas por Morena. Posteriormente, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para eliminar el control gubernamental sobre la determinación de los salarios. Propuso el llamado salario digno y la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Martí Batres, de Morena, presentó una iniciativa para hacer obligatoria la educación superior. La iniciativa fue suscrita por legisladores de todas las fracciones políticas. La polémica vino cuando la JUCOPO pidió modificar el orden del día, misma que fue avalada por la Asamblea, para dar entrada nuevamente a la solicitud de licencia de Manuel Velasco. En la licencia del senador Manuel Velasco, sí subyace un asunto político. Durante más de dos horas, 22 oradores hablaron sobre el derecho constitucional del senador Velasco. Finalmente, con 81 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones, el Pleno aprobó esta solicitud. el también gobernador de Chiapas, dijo que su petición se generó en medio de un amplio debate, por lo que respetaría la decisión de la Asamblea y asumiría los costos políticos. Y esta legislatura apenas inicia. Con información de Rubén Fiaital Nes, 11 Noticias. Pues sí, aceptaba al señor gobernador, aceptaba lo que decidiera la Asamblea, pero luego se movió, pero de aquellos, para decirle a la propia Asamblea que reconsiderara su caso. No más faltaba. Y en la Cámara de Diputados, Morena presentó el proyecto para eliminar el fuero. Eliminar el fuero constitucional, una de las principales propuestas de campaña de Morena, llegó al Pleno de la Cámara de Diputados. Se trata de la primera iniciativa presentada por este partido en el arranque del periodo de sesiones. Al presentarla en tribuna, el diputado Pablo Gómez dijo que el proyecto de reforma representa una lucha contra los privilegios del poder. Así, añadió, se quitaría inmunidad a funcionarios públicos, legisladores y hasta el Ejecutivo. El presidente será sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito. Nosotros también, los ministros de la Corte, los consejeros del INE, los gobernadores, esa es la idea, que vayan a los juzgados a defenderse. El PAN presentó una propuesta para eliminar el impuesto especial sobre producción y servicios de las gasolinas, con el objetivo de que en el próximo paquete económico sea revisado por la comisión correspondiente y podamos revertir en el corto y mediano plazo los efectos negativos que en la economía son evidentes. Aseguró que el objetivo es subsanar los efectos negativos del llamado gasolinazo, producto de la reforma fiscal de 2013. Otras iniciativas presentadas pretenden fortalecer el procedimiento en la elección del fiscal general de la República y aumentar las penas carcelarias por abuso sexual infantil. El primer día de sesiones estuvo marcado por el reclamo del diputado Gerardo Fernández Noroña al presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, por asistir a la ceremonia del sexto informe presidencial. No hay más que hablar. No le acepto su moción de orden porque no hay desorden, a no ser que usted quiera provocarlo, lo que no permitiré. Adelante. No le falto respeto. Usted no nos faltó ayer el respeto. Y tuvo agresión física. Diputado presidente, no le voy a tolerar su falta de respeto. No le voy a tolerar su insolencia. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, tampoco es como para inquietarse, asustarse o volverse loco, pero pues son del mismo partido. En Monterrey, Nuevo León, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de la entidad a quienes explicó su proyecto de gobierno, principalmente lo que tiene que ver con el tema fiscal. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, aseguró que cumplirá su promesa de no aumentar ni crear nuevos impuestos. Sin embargo, consideró la posibilidad de llevar a cabo una reforma fiscal que termine, dijo, con la persecución hacendaria de contribuyentes. Entonces, sí, podamos pensar en una reforma fiscal que, desde mi punto de vista, tendría como elemento básico la simplificación, el confiar en el ciudadano, confiar en el contribuyente, no ver al contribuyente como un delincuente en potencia. En un encuentro con empresarios en Monterrey, Nuevo León, explicó su proyecto de gobierno y dijo que dicha reforma se llevaría a cabo en la mitad del sexenio y sería una muestra de madurez de los ciudadanos. Que cada ciudadano mexicano, todos los ciudadanos, tengamos que hacer una manifestación anual y decir: el uso de mis facultades, bajo protesta de decir verdad, doy a conocer que tuve ingresos por una determinada cantidad y de acuerdo con una fórmula sencilla, me corresponde contribuir con tanto. Por otra parte, López Obrador confirmó que las fuerzas castrenses continuarán vigilando las calles. No podríamos, en las circunstancias en que está el país, retirar al ejército, a la marina, a los cuarteles, porque no tenemos una policía que garantice la tranquilidad, la paz, que proteja a los ciudadanos. Antes, López Obrador tuvo reuniones con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y con obispos del país. Con información de Atlante Muñoz, Ponce Noticias. Bueno, uno no niega que es una propuesta controvertida, pero es muy interesante, así de fácil. Usted declara cuánto gana y usted dice cuánto paga de impuestos. ¿Y cómo saber si lo que usted dice es correcto? Pues está confiando en usted. Se confía en usted, en mí. ¿Cuál es el siguiente paso? Se hace un sorteo y resulta que ¡pum! Le toca a usted o me toca a mí. Y entonces ahí se revisa a detalle. Y si no se cumplió con la ley después de todos los procesos, lo que sucede es que usted, pues evidentemente, tiene que pagar y pues recibir algún tipo de sanción, ¿no? Aquí de lo que se trata es de alentar al máximo el pago, ¿no?, de los ciudadanos de sus impuestos. Bueno, es una fórmula que a ver en la práctica qué sucede, pero no deja de ser interesante. El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó en Monterrey, Nuevo León, que el diálogo nacional con los maestros será la premisa para mejorar la calidad educativa. Encabezó el foro de consulta estatal participativa en esa entidad, destacó el poder del diálogo para construir el futuro del país. Dijo que ya recorre todas las regiones de la nación para conocer las propuestas e inquietudes de los maestros con el compromiso de revalorarlos y mejorar la calidad educativa. Afirmó que se acaba de vivir una reforma educativa que nació sin diálogo, que fue impuesta y que por ello se va a revertir. El canciller Luis Videgaray y Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones y el próximo secretario, dialogaron sobre la condición actual de funcionamiento de esa secretaría como parte del proceso de transición. En reunión privada abordaron temas de cultura y las actividades internacionales previstas para los siguientes meses. Videgaray reiteró el compromiso del presidente para realizar una entrega de esta fecha con transparencia y mejorar la calidad educativa. Afirmó que se acaba de vivir una reforma educativa que nació sin diálogo, que fue impuesta y que por ello se va a revertir. El canciller Luis Videgaray y Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Relaciones y el próximo secretario, dialogaron sobre la condición actual y funcionamiento de esta secretaría como parte del proceso de transición. En reunión privada abordaron temas de coyuntura y las actividades internacionales previstas para los siguientes meses. Videgaray reiteró el compromiso del presidente Peña Nieto para realizar una entrega de estafeta con transparencia y total apertura. Bueno, le cuento esta mañana de día miércoles que a horas de que reinicien las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá en Washington, el primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que se mantendrá firme y no firmará un tratado que elimine el capítulo 19 relacionado con la solución de controversias. Anteriormente, Canadá ha recurrido a este apartado para denunciar los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a su madera y a otros productos. No firmaremos un acuerdo que sea malo para los canadienses, y francamente, no tener un capítulo 19 para garantizar que sigan las reglas sería malo para los canadienses. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que antes del 15 de septiembre podría haber una resolución para cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de forma trilateral. Confió en que Canadá y Estados Unidos logren avances significativos en su negociación bilateral. De no llegarse a un acuerdo con Canadá, dijo, se volverá a revisar el entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos. Y vámonos a las 6:25 en la hora del centro. Se ha puesto buenísimo el tenis ayer allá en el Grand Slam de Flushing Meadows en Nueva York. Y todo eso y más tiene el señor Alejandro Olvera y esta mala noticia del fútbol americano. Pero es una noticia sensata. Yo creo que es sensata. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, desvelado con Nadal. Bueno, fíjate que yo me quedé, no lo vi, pero como a las 11:30 ya ahí quedé. Sí, porque son. Y luego a las 2 ¿no? Me enteré que había ganado. El de Federer un día y luego el siguiente Nadal. Sí, son días, pero la verdad es que muy buen partido. Ya estaremos analizando más adelante lo que fue Nadal, pero yo creo que le va a pasar factura, ¿eh? Yo también. Del porque, potro, oye, está muy fuerte. Estaba haciendo cuentas 5 y 4, lleva como 13 horas en 3 días jugando. Sí, es mucho. El desgaste, bueno, sabemos que el juego de Nadal es así, sí, muy físico, muy desgastante, pero creo que terminará pagándole, pasándole factura contra con del Potro. Sí, parece del Potro el favorito, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Con esta información importante, porque la Universidad Nacional Autónoma de México informó que el partido entre Pumas CU y Águilas Blancas, correspondiente a la semana 1 de la temporada 2018 de la Liga Mayor de la UNEFA y que se jugaría este sábado 8 de septiembre en el Olímpico Universitario, ha quedado pospuesto debido a los hechos violentos ocurridos el lunes pasado en Ciudad Universitaria. La nueva fecha del encuentro se dará a conocer por las autoridades universitarias en los próximos días. Por lo pronto, pues los aficionados que adquirieron su boleto podrán solicitar su reembolso a la empresa que los vendió bajo sus lineamientos y política. Así que, bueno, pues a esperar una nueva fecha para este partido que ponía en marcha la Liga Mayor de la UNEFA. El Águilas Blancas ante Pumas queda pospuesto. Y la NBA ya lista el regreso a nuestro país con dos partidos de temporada regular. Como testigo del anuncio estuvo el jugador de Orlando Magic, Mo Bamba, quien jugará su primera campaña en la NBA. Precisamente Orlando será el equipo local el 13 de diciembre ante los Toros de Chicago y el 15 frente al Jazz de Utah. Los boletos para aquellos aficionados que realizaron un preregistro saldrán a la venta este miércoles. La venta libre será el 10 de septiembre. El costo de los boletos irá desde los 350 hasta los 6,500 pesos. Se espera que la relación de la NBA en México se extienda al menos, por lo menos, 3 años más. Y caras nuevas en la selección mexicana de fútbol para los compromisos amistosos que enfrentará México después de su participación en el Mundial de Rusia. Erick Aguirre, Jesús Angulo, Diego Lainez y Roberto Alvarado fueron convocados por primera vez al Tri Mayor para enfrentar a Uruguay este viernes en Houston y Estados Unidos el próximo martes en Nashville. El primer paso del proceso que seguirá el Tri rumbo al Mundial de Qatar 2022. El jugador de América, Diego Lainez, destacó el trabajo del Tuca Ferretti al frente de esta selección, lo que le pueden aprender a un técnico como el brasileño. Tenemos un gran entrenador al que, aunque sean pocos partidos que tengamos con él, le vamos a sacar todo el provecho posible, ya que es una persona que tiene muchísima experiencia. En tan pocos días hemos aprendido muchas cosas sobre el fútbol y sobre cómo llevar a cabo cositas en la cancha y que al final terminan siendo una gran ventaja. La CONCACAF llevó a cabo el sorteo para definir los grupos del premundial femenil rumbo a la Copa del Mundo que se jugará el próximo año. El equipo mexicano quedó ubicado en el sector A junto a Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Panamá. El B lo integran Canadá, Jamaica, Costa Rica y Cuba. El torneo reparte 3 boletos directos a la Copa del Mundo Francia 2019. El cuarto puesto tendrá que disputar un repechaje ante Argentina. El premundial de CONCACAF se va a jugar en Estados Unidos del 4 al 17 de octubre. Así que esta selección que dirige Roberto Medina y que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, bueno, pues va a buscar el pase al Mundial allá en Francia 2019. Bueno, yo creo que lo conseguirá. Sí, bueno, ya hablaremos de otras cosas, es lamentable del fútbol americano, pero creo que como andan las cosas, Alejandro. Sí, es una decisión sensata, lamentablemente la familia del americano lo sufre, ¿no? Bueno, ojalá se posponga y luego lo tengamos, ¿no? Claro que sí. Hasta luego, Alejandro. Pausa y vamos a primeras planas. Soy Fernando Javier Sánchez, fumé 21 años. Tus riñones empiezan a patear, tus pulmones parecen fuelles de ceniza. Gastritis, colitis, todo lo que termine con itis. No solamente estaba cortando mi vida, estaba haciendo daño incluso a los que me rodeaban. Tú sí puedes prevenir los daños del consumo del cigarro. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UVS llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí andamos en nombre de Fabiola, de su servidor. Continuamos aquí en el noticiario 6:31 y bueno, y de todos los que hacen, por supuesto, posible nuestra emisión. Vamos a primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México y vamos a empezar ahora con Reforma. Y mire, Reforma, yo creo que aquí pinta un poco lo que pasó ayer, pero no solamente fue Morena, ¿eh? Yo le digo que hacia la tarde su servidor se enteró a través de las redes que el señor Miguel Ángel Osorio Chong es quien había dicho va a haber una nueva votación, va a reconsiderarse el caso del gobernador de Chiapas, gobernador, senador, o vaya usted a saber. Pero bueno, aquí está el señor Monreal y está el señor, el gobernador de Velasco. Así que, pues es lo que un poco lo que acabó pasando ayer. Insisto, no quiero ser diferente, pero bueno. Da verde a Morena mayoría absoluta, suman 5 ecologistas a bancada y además logran 252 diputados y tiene carta abierta para aprobar leyes sin voto opositor. Ese fue el costo. Bueno, y rescatan a Velasco bajo el mismo asunto. Vámonos también que se estrena Fiscalía y Mansión. ¿Por qué razón? El fiscal general de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos, no ha cumplido ni 6 meses en el cargo y ya tiene una casa en una zona exclusiva de Acapulco, designado apenas en mayo pasado con un salario de 80 mil pesos al mes y más de 20 mil pesos de viáticos. El funcionario adquirió la propiedad de 10 millones de pesos mediante 2 pagos de 5 millones de pesos cada uno. Entonces, pues esto es lo que hay. Supongo que hoy se diré algo, aquí estaba la casa en la colonia Progreso en Acapulco, ahora está en el propio Acapulco, en una colonia que se llama La Sinua, ahí con la vista a la bahía de Acapulco, ahí habrá que ver qué dicen, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Lo que sí queda claro es que es un lugar que requiere de una sede importante, de una sede, si la colonia Progreso lo cumplía, ¿para qué cambiarse? Si no lo cumplía, pues entra la discusión. Perdona PGR ahora, lavado del Partido del Trabajo. Está ahora el asunto de Alberto Anaya, líder del PT y otros presuntos cómplices por un supuesto lavado de 100 millones de pesos. ¿Qué más tenemos? Que se agita la UNAM. Sí, que se agita la UNAM. A mí me parece que lo relevante ahorita que tenemos que ver de lo que pasó en la UNAM es que la rectoría en menos de casi 48 horas logró rápidamente decir, pasó esto, sucedió esto, las cámaras de seguridad nos mostraron esto y estamos expulsando de la universidad a 18 estudiantes, si estaban matriculados, que fueron los que llevaron efecto la agresión. Habrá otras personas que no están matriculadas en la UNAM y que pudieron estar, ese es un asunto que en los próximos días deberemos enterarnos, pero lo que sí es que caló profundamente esta agresión en toda la comunidad universitaria y yo diría en toda la comunidad de educación superior, particularmente en el país. Bueno, ofrece López Obrador fiscalización por sorteo, lo que hace un momento le decía, indagan entrada al país de 80 mil autos ilegales y también le cuento que en la parte superior, varias cosas. Uno, pues el extraordinario Demian Bichir, que interpreta en La Monja un sacerdote que encarna una entidad demoníaca, ya sabe, hablamos con él, estuvo aquí con nosotros, estuvo padrísima la plática, y también que a 19 de septiembre, a un año, fíjese, ¿no? Tras los daños que tuvo en su vivienda por el sismo, esta tuvo que ser demolida. Desde entonces, una pareja y sus 5 hijos viven en un centro cultural en la GAM, en la Gustavo Amadero. Vamos ahora al periódico El Universal. El Universal en su principal titular tiene a Andrés Manuel López Obrador y un elemento que es propio del diario, que el diario lo tiene, lo investigó, que es que planea una supersecretaría de seguridad. CISEN y Protección Civil dentro de su estructura. Necesaria la independencia de Segov, trae esta iniciativa. Aquí lo interesante es esto, ¿no? Este pequeño recuadro. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, coadyuvar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Policía Federal, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y el Consejo de Menores Infractores. Segundo, recuperar la figura de Policía Federal. Tercero, el relanzamiento del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. Cuarto, priorizar la inteligencia por sobre la fuerza. Este es un asunto importantísimo. Y quinto, aprovechar los recursos humanos en beneficio de la patria con capacitación. Esto que tiene usted aquí son de estos asuntos que se viven. Yo diría que de repente sabemos de ellos, ¿no? a veces sabemos de ellos y no hay como una difusión muy grande, pero están ahí y muchas veces los ciudadanos los vivimos. No salen en primera plana de los diarios, no están ni a veces en las redes, pero ahí están y son lacerantes y dolorosos. ¿Cuál es este que sí se supo? Cierran calles para robar automovilistas. Niños de entre 12 y 15 y 16 años se dedican a asaltar a los conductores. Es la barda de los diablitos y aprovechan el tráfico en periférico para colocar tambos y con armas de juguete amagar a los automovilistas. ¿Cómo ve? Y ahora sí que tú traes, y es un arma que uno no sabe si es arma de veras o no es de veras. Y aquí están fotos de cómo lo hacen, etcétera. Pues una denuncia más como para que el gobierno de la ciudad o la delegación se meta en el tema, ¿no? Bueno, critican continuidad en el Partido Acción Nacional. Dos buenos candidatos, para el Partido Acción Nacional, de tanto que se habla. Dos buenos candidatos. Yo tengo la oportunidad de conocerlos. Uno es Manuel Gómez Morín, que además tiene apellido, pero no solamente eso. Y el otro es Héctor Larios Santillán, aspirante a la presidencia del PAN, un panista de siempre allá del norte del país. Velasco suda por licencia y callan a Noroña, la crónica que aquí ya le presentamos hace un momento. Y a ver, también la otra cosa, a los nuevos legisladores no se les da lo de la puntualidad, porque como en un primer día de clase el ánimo no logró que el Congreso iniciara a tiempo, solo habían llegado 85 de 128 en el Senado y 347 de 500. Y conste que cuando termina Muñoz Ledo para convocar al día siguiente, y nos vemos mañana a las 11 en punto, dice Porfirio. Pues el único que llega es Porfirio y algunos, no todos. El artículo de Ignacio Morales de Chuga, que hace una reflexión, Ignacio, que me parece buena. Si los legisladores se asumen empleados del nuevo gobierno, estarán cavando su tumba sexenal. Parte superior del diario, varias cosas, la caricatura en línea de fuego y también, bueno, un asunto propio del Universal. Y acá también del lado derecho tenemos que Porros quieren desestabilizar a la UNAM, dice Enrique Graue, rector de la universidad. Insisto, la universidad ha tenido en este momento la capacidad de actuar con una rapidez muy importante. No actuar rápido enquista el problema. ¿Por qué razón? Porque se siguen moviendo las fuerzas, porque se sienten impunes. Si las frena uno en términos de una investigación y se toman medidas en lo inmediato, ya saben que no va a haber impunidad. Sabrán, si vuelven a hacer algo, el costo que tiene aquellos que lo hagan. Bueno, también tenemos ahora a continuación con La Jornada. La Jornada, por supuesto, trae una fotografía ahí de lo que pasó en la UNAM, de las manifestaciones que ha habido ayer, en esta fotografía de Roberto García Ortiz, que me parece que, bueno, muestra la importancia, ¿no? En lugar de ir acá, permítame ir primero en la parte superior del diario. Erradicará la UNAM a grupos porriles, afirma Graue, y que, entre otras cosas, ¿qué dice el rector? Que yo creo que eso es algo de lo que hay que retomar. Nosotros tenemos la información a detalle en un momento. Enumera tres agrupaciones del CCH que participaron en el ataque a alumnos de rectoría. Informa que ya se presentaron denuncias, se expulsa 18, se actuará sin miramientos contra quien resulte responsable, ya sea por acción u omisión. Ahora sí, permítame ahora sí que ir hacia abajo para decirle que se basará el nuevo esquema fiscal en la confianza, dice Andrés Manuel López Obrador. Al causante se le tratará como si fuera un delincuente. La declaración será una vez al año, dicen en reunión con empresarios. Le insisto, a mí me parece una buena idea. Vamos a ver cómo se materializa. No está tan fácil, ¿no? Si viene desde hace rato con nosotros, ya le di una explicación de cómo va a estar. No, vamos a ver cómo se materializa, cómo es a la mera hora. Pero a mí me parece que es una idea muy interesante. El gran problema está en que nosotros tenemos que ver para qué sirven nuestros impuestos, pero nosotros también tenemos que establecer una relación de confianza. Nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser profesionales, éticos. Si yo gano 10 pesos, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Los pago y punto. Pero si estoy buscando a través de un gestor por aquí, por allá, por todos lados, para ver qué no pago, siendo que debo pagar, pues ahí vendrá el asunto. Se crean cuestiones nuevas si las condiciones son nuevas. Y ahí hay que buscar y construirlas. Ahí pues que es una idea muy interesante, insisto. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Le cuento que el Senado recula, bueno, antes de ello, continúan o inician paros en 40 planteles derivado de la nota de la UNAM. Y ahora sí, que el Senado recule y otorga licencia a Manuel Velasco al pago del servicio de la deuda, 225 mil millones de dólares de contribuyentes. El monto cubrió en los 5 años recientes, 5 años y medio, amortizaciones e intereses. La transferencia casi duplique el saldo del endeudamiento del país a principio de sexenio. Vamos ahora con el periódico Excelsior. Excelsior plantea: ni fobias ni venganzas, ofrece Nieto, Santiago Nieto, y además agrega: rechazo uso faccioso de instituciones en el combate a delitos como lavado y corrupción. El próximo jefe de la unidad de inteligencia y financiera dijo que quiere demostrar una calidad ética superior, así lo plantea. Oposición critica que el cargo de fiscal dependa del presidente. Y bueno, aquí más el asunto: menores reincidentes y libres, lo mismo. Las autoridades ubicaron a Los Diablitos, una banda de niños y adolescentes que asalta automovilistas en Constituyentes, y aquí los tiene, ¿no? Va por un camino, no, por aquí no puede pasar, y de repente uno dice: bueno, me voy a echar para atrás ni para adelante, Paco, dame, y ahora sí, ya vete. Así están. Balean en el metro a policía encubierto. Un agente ministerial que indagaba grupos delictivos fue baleado, y expulsan a 18 tras agresión, el tema de la UNAM, con todo y fotografía. También tenemos del otro lado del diario, pues Senado otorga a Velasco licencia a la medida. Yo creo que lo que dijo ayer Xochitl Gálvez era digno de considerar. Y también de otras de las notas que tenemos es que López Obrador, que no se humilla a secretarios, hace un llamado en el glosario del informe, que no se humilla a los secretarios, sino que se converse con ellos. Y estudiantes liberan agentes retenidos, que este es el histórico de 1968, una serie muy interesante que ha hecho Excelsior. Bueno, vámonos ahora con Milenio. Milenio, su principal titular: AMLO reconvertirá ejército y marina en seguridad pública. Peña deja avances, pero también grave crisis en pobreza y violencia, dice Andrés Manuel. Y la reunión con IP en Nuevo León, la obra del aeropuerto necesaria, dice el IMCO, y nuevo encuentro entre Videgaray y el señor Ebrard, y otro descuartizado, ejecuciones en Ciudad de México por narcomenudeo, es lo que asegura el jefe de gobierno. Histórica sanción de Pemex a Odebrecht, alcanza 1,086 millones de pesos, devuelve PGR a Sonora 88 millones desviados por el señor Padres, expulsa a la UNAM a los 18 por el ataque a rectoría, 18 estudiantes. Aquí es lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, segundo round, y también tres temas fueron ayer. Primero el del fuero, muy bien explicado por Pablo Gómez, eso fue en el Senado, y los otros dos, uno de ellos es la bronca continua entre el señor Fernández Noroña y Porfirio Muñoz Ledo, y el otro tema de una licencia a la medida para el gobernador de Chiapas. Bueno, a un año del sismo del 7 de septiembre, aún sin reconstruir 4 de cada 10 escuelas en el Istmo, y esto que al rato tendremos el anuncio, no sé si ya vio el anuncio del señor Kaepernick: Nike desata quema de tenis y la furia de Trump por el anuncio que hizo. Al rato se lo mostramos, es un anuncio pues que en el fondo es un reconocimiento a Kaepernick, porque además ha sido muy coherente y consistente el que fuera quarterback de San Francisco, que lo que son las cosas, ¿no? Al dejar de jugar, pues sí perdió un poco la fuerza, ¿no? Nadie lo quería contratar. Y ahora a ver si después de este anuncio, qué es lo que sucede con él. Se ha convertido en una figura mucho, muy interesante en la Unión Americana. Vamos a cerrar con La Razón. La Razón trae un tema relevante. Bueno, van a parar en la UNAM por acuchillados en rectoría. Expulsa a Graue a 18 porros agresores. Pero aquí lo interesante es que el fotógrafo Diego Uriarte hizo el registro más puntual del ataque. ¿Por qué razón? Porque la agresión fue... porque aquí se alcanza a ver de espaldas. Fíjese lo que dice la playera de este joven: turco, y atrás el escudo de la UNAM, por miras hablará el espíritu, y abajo vándalos universidad. O sea que es un asunto que estaba mucho, muy preparado. Y acá se alcanza a ver parte también de lo que sucedió el día de ayer. Ahí van muchos de los que, ¿no?, de los que estaban protestando, y todos traían sus playeras que vándalos universidad, y playeras tipo fútbol americano, del jersey tipo fútbol americano. Y lo que está aquí son todos los planteles que paran en las próximas horas. Ahí le estaremos informando a detalle cómo va el asunto. También se asegura que la agresión fue planeada, es lo que dice el jefe de gobierno. También los padres de familia que se han visto afectados, primero los hijos, ¿no?, pero los padres de familia, un padre de familia dice: yo ya no quiero saber qué pasó, lo único que quiero es que mi hijo no pierda el riñón después de lo que le hicieron. Imagínense qué habrá pasado. Reconoce AMLO que EPN deja al país sin crisis política financiera. Morena en la Cámara ya suma 5 verdes y es mayoría, ya sabemos por qué. Y oiga, un libro muy interesante que propone el periódico La Razón, se llama Fear, y es Woodward, el de Watergate, desnuda Casa Blanca demencial con Trump, y plantea, le doy la ficha del libro, puede que le interese: Miedo, es Fear, Miedo, acuerdo, Trump en la Casa Blanca. El libro es de Bob Woodward, editorial Simon Schuster, 448 páginas, y el lanzamiento va a ser el 11 de septiembre. Creo que por muchos motivos, por el periodista que es, por el tema, etcétera, vale la pena echarle una mirada. Yo le prometo insistir en él ya que se acerque la fecha. Quisiera pensar que se vendrá pronto por acá. Y Woodward, el de Watergate, desnuda entonces Casa Blanca con demencial Trump. Vamos a continuación, si le parece, cuando son las 6:45 en la hora del centro, algunos editoriales, algunos columnistas el día de hoy. Vamos a empezar con un artículo que creo vale la pena que nos dé un poquito de su tiempo mientras hace sus actividades, que es sobre el fideicomiso de Morena, recuerda usted, que tiene que ver con el 19 de septiembre, bajo la mirada de Sergio López Ayllón, que hizo un análisis exhaustivo de lo que decidió el tribunal. El viernes pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió por unanimidad revocar lisa y llanamente, es decir, anular la multa de 197 millones que el INE había impuesto a Morena por el fideicomiso por los demás. Estamos frente al que quizás es el caso de fiscalización más importante después del Pemex Gate y de los amigos de Fox para el tribunal. La base para revocar lisa y llanamente la decisión del INE fue que este no fue exhaustivo en la investigación, así como en la violación de los derechos de defensa de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, en particular su presunción de inocencia. Fíjese nada más, hasta lo pone con signos de admiración. ¿Cómo fue posible que el tribunal negara el vínculo entre Morena y el fideicomiso? La Sala Superior empleó diversas estrategias argumentativas. En primer lugar, la sentencia ignora el contenido de la resolución del INE. En segundo lugar, se dice que INE debía considerar todas las líneas de investigación posibles, y así se llega a la conclusión de que el INE incumplió con una misión imposible: requerir a todos los aportantes, muchos de ellos anónimos. En tercer lugar, la única manera de vincular a Morena y al fideicomiso era probando una transferencia directa de recursos, algo que el INE abiertamente descartó, o bien demostrando que el dinero del fideicomiso fue aplicado a un fin político electoral en beneficio del partido o sus candidatos. Como en otros casos, el Bronco, Coahuila, Cancha Pareja, por citar algunos recientes, parece que el Tribunal Electoral primero define políticamente el sentido del fallo y posteriormente lo justifica, sin importar la coherencia argumentativa o los precedentes. A ello se suma además la peculiar coyuntura política que agrava la situación. Lo que está en juego es la independencia del tribunal, la viabilidad del sistema de fiscalización y, en el fondo, la legitimidad de todas las instituciones electorales. La verdad, yo no soy un especialista, pero leí el dictamen del tribunal y yo le encuentro muchas, muchas cosas que pueden ser fácilmente cuestionables. O sea, no era dinero de Morena, pero todos los integrantes de Morena eran quienes organizaban el fideicomiso. Los partidos no podían entregar dinero, pero no fue el partido, sino el fideicomiso el que entregaba el dinero. Es ahí un triángulo muy difícil de poder entender, como aquí no pasó nada, ¿no? Bueno, en Excelsior, María Amparo Casar el día de hoy habla de mayorías, armas de doble filo. Cuando los poderes convergen hay ciertos peligros, no se trata del llamado mayoriteo. Si hay mayorías y se construyen por las buenas, es legítimo hacerlas valer. Pero además de presentar y legislar, hay otra razón de ser de la existencia del poder legislativo y la división de poderes: que el Congreso ejerza las funciones de contrapeso y vigilancia. Y aquí es donde las mayorías se vuelven armas de doble filo. ¿Qué puede hacer el Congreso morenista? Casi todo, mucho más de lo que hicieron Peña Nieto, PRI, PAN, PRD en 2012 a través del Pacto por México, y sin negociación ni concesiones de por medio. Ya lo dijo Ricardo Monreal: si no hay acuerdo, ahí sí aplicaremos esa mayoría legítima. La llamada Cuarta Transformación requerirá de acciones por parte del Ejecutivo, pero también de una agenda legislativa nutrida que habilite al presidente. Para empezar, a través del presupuesto. Este obstáculo no existe para AMLO. Los legisladores aprobarán un presupuesto acorde con los planes del Ejecutivo. Su única restricción serán los ingresos. Si no hay dinero para fondear los gastos, no hay manera de sufragarlos. Y López Obrador ha prometido no desequilibrar las finanzas a través de deuda ni subir los impuestos. Tampoco cabe duda de que los legisladores serán coherentes con el programa de austeridad que López Obrador ha planteado. La porra de Morena el miércoles 29, cuando los legisladores tomaron protesta, no deja lugar a dudas. Es un honor estar con Obrador. Pero hay que reflexionar sobre la convivencia de ciertos cambios y ciertos frenos. No cambiemos ni frenemos la capacidad de supervisión y vigilancia a la que están obligados los legisladores. María Amparo Casar, periódico Excelsior. Cerramos. Alejandro Ope en El Universal. ¿Qué va a quedar de gobernación? La Secretaría de Gobernación fue el paquidermo del sexenio peñista. Allí se concentraron inmensos recursos, poderes y responsabilidades. Allí se armaba y desarmaba buena parte de la agenda nacional. Pero eso ya es pasado. En fecha próxima, la SEGOB entrará en proceso de adelgazamiento radical, según se sabe. El proyecto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador contempla trasladar a la futura Secretaría de Seguridad lo siguiente. Todas las unidades administrativas de la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, entre otros. El presupuesto aproximado de ese universo burocrático asciende a cerca de 58,000 millones de pesos. Eso equivale a 90% del presupuesto asignado a gobernación en 2018. Pero ese no es el único golpe que va a recibir la hasta hoy supersecretaría, previsiblemente. Su titular ya no será cabeza de gabinete de seguridad ni presidirá, en ausencia del jefe del Ejecutivo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué le queda entonces a la SEGOB? Para ser realista, no mucho. La política migratoria, algunos temas de derechos humanos, la relación con iglesias y organizaciones de la sociedad civil, el CONAPO y el Registro Nacional de Población, la normatividad de medios, la regulación de juegos y sorteos, es decir, nada que no pudiera acomodarse en otros lados. Entonces, ya en plan de austeridad republicana, ¿por qué no se elimina la Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Seguridad pasaría a ser una Secretaría del Interior y asumir la responsabilidad de los asuntos migratorios. Lo que quede de negociación política e interlocución con actores sociales se iría a la presidencia y, en concordancia con el espíritu de los tiempos, Palacio de Cobián podría volverse un museo. Eso, o que alguien explique para qué quieren conservar una secretaría que va a perder 90% de su presupuesto y 99% de su poder. No es una mala reflexión. Bueno, cerramos con Blanca Heredia en El Financiero. La calidad educativa y por qué importa defenderla. La noción de calidad educativa importa, pues nos lleva necesariamente a dos asuntos que resultan centrales para la conducción de cualquier sistema educativo: definir lo deseable en la materia y ocuparse de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas y las aulas. Marginar el tema dentro del discurso y la acción del gobierno significaría, en muchos sentidos, dejar fuera de la política educativa a la educación. El tema de la calidad resulta clave, pues obliga a los encargados de proveer los servicios educativos de ocuparse de manifestar qué tipo de orientaciones valorativas, de saberes, actitudes y destrezas habrán de ocuparse de desarrollar entre su alumnado al interior de sus aulas y planteles, en el caso de un sistema de educación como el mexicano, en el que durante tantos años la paz social, a través del control corporativo del magisterio organizado, ha sido la prioridad. El estado de los baños de las escuelas, especialmente los de las zonas más marginadas, pero no solamente, el nivel de capacitación de los directivos escolares y todo lo relativo a aprendizajes significativos y relevantes para los alumnos ha tendido a recibir atención más bien baja e intermitente. Defender la importancia de incluir la calidad educativa no significa cargarles el grueso de la responsabilidad sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a sus maestros. Ese paradigma contiene elementos útiles, como la rendición de cuentas. Toca discutir con mucho más profundidad el asunto y definir los contenidos y contornos específicos que queremos darle a eso que llamamos calidad educativa, lo que será desastroso. Sin embargo, es dejar de pensar en el tema y marginarlo en la conducción de la política educativa. Bueno, parte de lo que hay el día de hoy, para echarle una miradita, está Pedro Salazar, allá en el propio Financiero. Guillermo Valdés, muy interesante su artículo, por cierto, hoy en Milenio, algo de lo que hay como para que le eche una mirada. Vámonos con Leti Carvajal de Información Internacional. Querida Leti, buenos días. Muy buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a ver qué destaca el día de hoy la prensa internacional. Vamos a comenzar en Estados Unidos, donde The New York Times destaca Brett Kavanaugh, nominado por Donald Trump para convertirse en juez de la Corte Suprema. Entre protestas comenzaron las audiencias en el Senado para su confirmación. Seguimos con Argentina, allá el día de hoy el Clarín destaca respaldo clave de Trump a Macri en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Trump declaró que Macri está haciendo un trabajo excelente frente a la situación económica. Vamos ahora a Venezuela. El Nacional dice 11 países aceptarán migrantes con los documentos vencidos. En la declaración de Quito demandan a Nicolás Maduro que acepte ayuda para solucionar la crisis humanitaria. Vamos a cerrar en España, donde El Mundo titula 31 de agosto, el día con más de despidos de la historia. El pasado viernes fue una fecha negra para el mercado laboral. Más de 363 mil personas perdieron su puesto de trabajo. Y bueno, en más información internacional y a pocos días de que se cumplan 17 años del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, fueron reveladas imágenes inéditas del atentado que cambiaron el rumbo del mundo. Estas son imágenes hasta ahora inéditas de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Mark Laganga, en esa fecha camarógrafo de la televisora CBS, recorrió la superficie de la Torre Norte, donde un avión secuestrado por terroristas se impactó en su parte más alta a las 8:46 de la mañana. Como recordamos, colapsó a las 10:28. Su lente captó a bomberos y rescatistas operando en medio de toneladas de cascajo, hierros retorcidos y fuego, emanados de los restos de la Torre Sur, que se derrumbó a las 10 de la mañana, una hora después de haber sido golpeada por un segundo avión. Los sobrevivientes narraron el desplome de la primera torre. Había 40 personas. La ventana de mi oficina saltó. Todos estaban bien en el piso 68 y comenzamos a bajar. Las llamas consumían los pisos altos de la Torre Norte. En la calle, los sobrevivientes del primer derrumbe deambularon desorientados entre el polvo y la tierra, con dificultad para respirar. ¿Sabe a dónde se fueron los demás? Cuando la segunda torre se desplomó, la cámara se va a negros. Solo se escuchan voces y el carraspeo de los sobrevivientes. ¿Qué pasó? La torre colapsó y se vino abajo. Vi todo nublado. Esto es un caos. Es asombroso. No puedo creer que haya ocurrido. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Es un video realmente impactante, Javier, dura aproximadamente 30 minutos y bueno, impresionante también la valentía de este camarógrafo. Ojalá lo puedan ver, está en todas las redes sociales, en YouTube lo pueden encontrar también. Que además está como colocada la cámara, realmente sí, en otro lugar de lo que habíamos visto. Exacto, y ves cómo el camarógrafo limpia el lente y sigue grabando todo el desastre. Sigue grabando. Sale. Gracias, Javier. Gracias de ti. Nos vemos más adelante. Vámonos a una pausa, regresamos. Cosas interesantes hoy, ¿eh? Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. La diversidad nos enriquece. Y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Senado y la Cámara de Diputados llevaron a cabo su primera sesión ordinaria. Entre los temas discutidos estuvo el plan de austeridad y la eliminación del fuero. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, previó que podría alcanzarse una resolución del Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá antes del 15 de septiembre. En Venezuela entró a modo de prueba un nuevo sistema de cobro de gasolina de manera subsidiada con un costo menor a los precios internacionales. El gobierno de Francia prohibió el uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias. La CONCACAF llevó a cabo el sorteo para definir los grupos del premundial femenil rumbo a la Copa del Mundo del próximo año. México está en el grupo A junto a Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Panamá. Once Noticias, prestigio informativo. El sector empresarial de nuestro país coincidió con el gobierno federal en que si Canadá se retira de un acuerdo comercial trilateral, México deberá hacer ajustes al acuerdo logrado con los Estados Unidos. El Consejo Coordinador Empresarial confió en que Canadá logre una negociación positiva con Estados Unidos para incorporarse al TLC, pero de no lograrse, México deberá ajustar la redacción del acuerdo que ya tiene y replantear algunas reglas en las que ese país de Norteamérica era parte importante, advirtió el líder del organismo, Juan Pablo Castañón. Nuestra expectativa es que Canadá sí se sume al acuerdo. En segundo término, si Canadá decide no participar, el acuerdo México-Estados Unidos tendría que ajustarse porque los acuerdos contemplan la participación de la manufactura canadiense en las cadenas de valor, en el cumplimiento de las reglas de origen y en el abastecimiento a los propios mercados. Castañón dijo que el sector privado debe prepararse para cualquier escenario, ya sea binacional o si se logra el trilateral. Para ello, presentó la nueva versión del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, con el que buscan elevar la competitividad desde una perspectiva de integridad y ética. Sobre el comercio electrónico que se contempla en el tratado, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Vicente Yáñez, dijo que es necesario que se establezcan las mismas reglas de operación para todos los tipos de compra. De lo contrario, no habrá piso parejo. Porque tienen que tener pues, las mismas reglas para, inclusive para protección del consumidor y protección de la misma competencia. Se tienen que cumplir los mismos estándares de calidad y de seguridad para los productos. Las NOMS, las normas técnicas tienen que ser las mismas. Y en el caso de los impuestos hay que tener cuidado de que no estemos privilegiando a un sector o subsidiando un sector. En tanto, la Concanaco destacó que la participación de México en acuerdos comerciales internacionales permitirá que 1.500 millones de personas se conviertan en consumidores de productos y servicios nacionales, lo que traerá resultados positivos para la economía nacional. 11 Noticias, Cintia Contreras. El Instituto Nacional Electoral condenó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación delegue casos de impugnaciones y acuerdos a las salas regionales. Asegura que es contra la ley. Consejeros del INE reclamaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haber renunciado a su obligación de conocer asuntos aprobados por el Consejo General, pues solo les delega a salas regionales del país. El consejero Ciro Murayama apuntó que eso es contrario a la ley. ¿Quién tiene la obligación legal de revisar todos nuestros acuerdos? ¿La Sala Superior? ¿Y por qué, si la ley mandata a la Sala Superior a revisar nuestros acuerdos, a atender las impugnaciones, lo están haciendo las salas regionales, que no tienen la competencia jurídica para hacerlo? Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, propuso que la Sala Superior del Tribunal Electoral revise el acuerdo para dar certidumbre al proceso jurisdiccional. Pues para evitar sobrecargas innecesarias de trabajo, se delega a las salas regionales para que en colaboración con la superior resuelvan los asuntos que son competencia de aquella. Entonces es de sabios revisar y corregir. Añadió que para que las salas regionales conozcan de asuntos aprobados por el Consejo General del INE, procede solo cuando existe jurisprudencia. En tanto, los consejeros retiraron de la consulta infantil y juvenil 2018, a celebrarse en noviembre, las preguntas relativas a violencia sexual, estatus sexual, de responsabilidad del embarazo no deseado y de familias homoparentales. En la pregunta 11, sustituir cuando se habla de violencia sexual por otra, algún tipo de maltrato por otro. El hecho de no incluir la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes no hace que esta se desaparezca. Se dejó en claro que el INE no puede resolver problemas que no le corresponden. Creo que nosotros no tenemos que asumir la responsabilidad que le corresponde a otros órganos del Estado. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, informó que ya son 43 órdenes de aprehensión las que enfrenta el exmandatario de la entidad, el señor César Duarte, y dijo que hay 5 más en proceso, o sea, pueden ser 50 casi. Además, adelantó que apelará a la solicitud de sobreseimiento de la PGR, que exonera al exsecretario adjunto del CEN del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional del TRI, del Tricolor, Alejandro Gutiérrez, del delito de peculado por más de 250 millones de pesos. El asunto primero de César Duarte, qué historia tan larga, qué historia tan verdaderamente confusa, y qué imperiosa necesidad de que este hombre responda ante la ley por lo que se le acusa, ¿no? Pero sigo con la idea de que mucho, mucho por detenerlo no están haciendo. En ningún momento se preocupó por investigar el asunto de Alejandro Gutiérrez. Nunca se preocupó siquiera por generar un acto de investigación a iniciativa propia que abonara o robusteciera a la acusación a pesar de toda la logística e infraestructura que posee. El consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa, afirmó que interpondrá una denuncia penal contra la PGR y su encargado por encubrimiento, complicidad e incumplimiento de sus obligaciones. Bueno, y el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana ratificaron la alianza estratégica para solución de problemas de interés nacional. El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un convenio de colaboración para desarrollar la investigación científica y tecnológica. Es fundamental que un conjunto de universidades e instituciones de educación superior colaboren en una red con la meta de identificar los grandes problemas nacionales, entre los que destacan los relativos a movilidad, agua, generación de energía, gestión de residuos, contaminación, planificación urbana, pobreza y cambio climático. El rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, destacó que la relación entre el Politécnico y la Autónoma Metropolitana permitirá establecer programas de movilidad de sus estudiantes. Nos otorga la oportunidad también de establecer programas de movilidad para alumnos y proyectos de difusión, pero también de impulsar redes de investigación interdisciplinaria, como lo dije hace un rato, y colaborativa en temáticas relevantes de ciencia, tecnología e innovación. Rodríguez Casas puntualizó que este convenio es la base para sumar esfuerzos en el desarrollo de proyectos y establecer una agenda de ciencia y tecnología. Para fomentar y mejorar la investigación aplicada, la educación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en las áreas del conocimiento comunes y en aquellas que son complementarias para ambas instituciones. Resaltaron que la cooperación académica entre las dos instituciones ha prevalecido por más de 20 años, obteniendo excelentes resultados para ambas casas de estudio. 11 Noticias, Lisandro González. El director del Instituto Politécnico Nacional, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, adelantó que será uno de los primeros funcionarios en reducir su salario para apegarse a los ajustes de austeridad solicitados por la administración entrante. Su servidor es uno de ellos, eso ha sido público y también ha sido público lo que yo dije, que yo voy a ser el primero que me voy a sumar a estas medidas de austeridad que determine el gobierno federal, y seguramente una vez que ya entre en funciones el nuevo gobierno, recibiremos las instrucciones correspondientes, pero la total disponibilidad del director general del Politécnico de sumarse a estas políticas de austeridad. Además, expresó su solidaridad con la Universidad Nacional Autónoma de México por los hechos de violencia ocurridos este lunes en Ciudad Universitaria, allá en frente de la rectoría. Tanto la UAM como el Politécnico, siempre solidarios con su hermana casa de estudios, la UNAM, son situaciones que se presentan y que estamos seguros que la UNAM los va a resolver bien y en las mejores condiciones. Sobre estos hechos, la UNAM anunció la expulsión de 18 estudiantes que participaron en estas agresiones contra jóvenes en la explanada de rectoría. He firmado ya la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la universidad y están siendo enviadas al Tribunal Universitario para su ratificación. En las horas por venir, continuaremos con los procesos de reconocimiento del resto de los golpeadores y de quienes facilitaron su llegada y propiciaron la agresión. Claro, es importante quiénes iban manejando ese autobús en el que llegaron, en un auto particular, quiénes les proporcionaron las... los tubos, etcétera, quién los instigó, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? El rector Enrique Graue afirmó que identifican a los agresores como parte de grupos porriles del CCH Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpan, quienes obedecen a intereses ajenos a la universidad. Confirmó que los estudiantes Emilio Aguilar Sánchez de la Preparatoria 6, Joel Mesa García de la Facultad de Filosofía, continúan hospitalizados por las agresiones recibidas. En ambos casos, las lesiones que les fueron infringidas ponen en riesgo su vida, y aunque ya han sido intervenidos y están estables, su estado es grave y se encuentran bajo observación médica. Bueno, por estos hechos, como puede imaginar, hay una reacción colectiva en la UNAM y también en algunas otras instituciones de educación superior. Más de 30 planteles de educación media superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México suspendieron actividades. Entre ellos está el Centro de Estudios Cinematográficos y las siguientes facultades: Ciencias Políticas, Filosofía, Economía, Psicología y Medicina. Algunas están hoy decidiendo qué hacer. Este martes, alrededor de 300 jóvenes marcharon hacia rectoría para pedir a las autoridades que se adopten fuertes medidas para terminar con la inseguridad y la violencia en la máxima casa de estudios. Recuerde usted, hace algún tiempo tuvimos el tema, que todavía lo tenemos, está atemperado, la verdad que está atemperado, está bajo relativo control, que quede claro, relativo control, que es el hecho de que lo que se logró hacer es controlar las cosas con el narcomenudeo allí en los frontones. Lo que pasa es que se trasladaron a zonas que están más abiertas, como sería el caso muy concreto de las islas. Las islas, para que usted se dé una idea, si no conoce la UNAM, usted ve el estadio de Ciudad Universitaria, exactamente enfrente está, ve la torre de rectoría, y atrás de esa torre hay todo un espacio maravilloso, histórico, en Ciudad Universitaria, que se conoce como las islas. Y ahí, pues, es un espacio abierto. Y entonces ahí ha habido también, unos se trasladaron de los frontones para acá, para esta zona de las islas. Pero lo que es muy interesante y muy importante es que las autoridades universitarias han ido logrado controlando esto que está sucediendo con el narcomenudeo. Pero hay otra cosa importante: la UNAM es una institución de educación superior como el Poli. Son abiertas. Aquí el que entra aquí a Zacatenco, ¿no?, o a Casco de Santo Tomás, no le dicen, a ver, ¿tú quién eres? Pues se mete, ¿no? Y listo. Y además, pues son instituciones que generan, pues se construyen en confianza, se construyen en identidad. Y entonces lo que viene pasando a la mera hora es que cuando suceden estas cosas, pues no hay manera de que un grupo de estudiantes les diga, no puedes entrar. No hay manera de decirles que no. O sea, simplemente técnicamente es dificilísimo por incluso la geografía que tienen las propias instituciones de educación superior. Y ahí, en este sentido, con lo de la UNAM, yo sí quisiera que no perdiéramos de vista la gran fuerza que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, y que estos hechos no definen a la UNAM. Estos hechos definen instancias inevitables, enquistadas a lo largo de mucho tiempo, bajo prácticas viciadas, que tienen las instituciones de educación superior, que es el tema de los porros, aquellos que a través de la violencia imponen su condición desde preparatorias hasta lo que son las instituciones ya estrictamente de educación superior, donde hay cada vez un mayor control, en donde prevalece el conocimiento, prevalece la docencia, prevalece la difusión de la cultura, y eso hace que cambien las cosas. A mí me parece que la universidad tomó una gran decisión y tomó una decisión rápida. Yo sé que a muchos no les gusta la UNAM, pero tomó una decisión rápida el rector. 18 estudiantes expulsados, más lo que viene, porque no son los únicos. E insisto, ¿quién los trajo en el camión? ¿Quién les dio los palos? Todo eso es otra historia por abrir. Pero por lo pronto 18 de ellos agresivos, que los vimos en televisión y los vimos a través de fotografías como las del periódico La Razón, creo que está más que claro lo que pasó. Bueno, seguiremos con eso, Ese es un tema, perdónenme, pero para nosotros aquí en Canal 11, prioritario. Vamos a conocer más detalles de las actividades del Festival de Cine en Violencia. Allá está el gran Jean-Christophe Bergeon, que con profunda envidia lo veo, pero con un trabajo maravilloso. Vea usted esto. Bienvenidos a la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, donde no es un artista de cine hoy que provocó la sensación, sino la presencia del ex presidente de la República del Uruguay, José Mujica, venido a acompañar una ficción que retrata su largo encarcelamiento, 12 años de noche, de Álvaro Brechner, y sobre todo el documental que le dedicó Emir Kusturica. Sentí mucha sintonía y natural simpatía con este personaje y me alegro de haberlo conocido. Así que no soy estrella, estoy aquí por respeto a un amigo que se llama Kusturica. I think 80% of politicians. Creo que el 80% de los políticos en el mundo son corruptos. They're all corrupted and they are rich people. Ellos son gente rica, pero en el caso de Mujica es todo lo contrario. Es por eso que este documental es un buen documento para los jóvenes que van a explorar este tema más fácil que antes. ¿Cuál es el patrón y cómo podemos hacer algo que no es solo para aquellos que se apropian del poder y se quedan con el dinero, sino aquellos que dan dinero para un proyecto en común? Pero hablamos un poco de cine, por favor. Veamos algunos de los artistas que pisaron la alfombra en estas últimas horas. Regresamos mañana y tendremos artistas mexicanos de nuevo. Hasta mañana. Jean-Christophe. Bueno, vámonos ahora que son las 7:18 en el centro. Querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo has estado? Bien, bien, me fue bien. Más bien yo te pregunto a ti, ¿cómo te fue? Fíjate que te hubiera divertido. Sí. Tuvo una altísima dosis de lo que tú estás haciendo. De buen humor. No, hablo de lo de una especie de club de lectura, algo así. Ah, mira, tuvo una bien. Alta dosis de eso. Ajá. Porque es un libro muy interesante, muy interesante. Es un texto que además el prólogo lo hace Octavio Paz. Pero te voy a decir por qué me pareció interesante, porque es la historia de un escritor. Ajá. Ahí estaba Margarita Orellana. Ajá. Nos acordamos de nuestra etapa de la escuela, en donde yo conocí a André Gide en la escuela, pero resulta que Alberto lo conoció desde la prepa. Iba muy avanzado. Sí. Entonces explicó por qué. Pero te voy a decir qué es lo que me parece muy interesante. El libro tiene un prólogo de Octavio Paz y se trata de un hombre conservador, André Gide, el gran escritor, que es persuadido cuando va a la Unión Soviética de las bondades de la revolución y del bolchevico. Uh-huh. Y regresa y se vuelve un propagador de ello. Y regresa nuevamente y se empieza a dar cuenta de algunas cosas. Entonces todo lo que opinó y lo que dijo se retracta. Y casi en la cara de Stanley. Entonces, pues el resto de la historia, te has de imaginar, para mí, antes de la Segunda Guerra, es un texto formidable. Le digo a Alberto que es un ensayo, pero yo no sé si es un ensayo, ¿sabes, no? Es un reportaje. Hasta platicamos de tipo que le digo, oye, aquí nomás nos falta Miguel de la Cruz, le digo, ya, para cerrar, le digo, ¿no? Oye, pues me dicen que tenemos una historia para ver imagen y escuchar lo que ya nos cuentas, cómo sucedió ahí. Si En 1991, Alberto Ruiz Sánchez publicó Tristeza de la Verdad, ensayo sobre la visita del escritor francés André Gide a la Unión Soviética a mediados de la década de los 30. Después de investigar durante varios años en los archivos de Francia, ¿qué es lo que sucedió con este personaje que se llamó André Gide, que en los años 30 era uno de los escritores más notables de su tiempo? De hecho, muy poquito después ganaría el premio Nobel. Y que dijo en 1936, yo daría mi vida por la Unión Soviética. Encontronazo con la realidad posrevolucionaria que en su momento le costó rechazo a Gide simplemente por haber cambiado su opinión, algo que no estaba permitido en los círculos radicales de la Francia de la época. Es algo en donde el texto se convierte en un asunto que oscila de manera muy, muy singular. Oscila entre un texto, un pequeño ensayo, entre un reportaje y entre un momento formidable de la historia. Si yo fuera cineasta, haría la película. Reeditado bajo el sello de bolsillo, Tristeza de la Verdad rescató el prólogo escrito por otro premio Nobel de la literatura. El libro originalmente se publicó con un prólogo de Octavio Paz, y Alberto, que tenía una magnífica relación con Paz, pero también con Marillo, consiguió que muy generosamente Marillo nos cediera los derechos para publicar esta edición con el prólogo original. Presentado en el marco del centenario de la Revolución Rusa, 27 años después de su primera vez en librerías, Tristeza de la Verdad, un libro sobre la desilusión y la necesidad de autocrítica. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, pues así las cosas, ya nos contaste, ya lo vimos y ya lo escuchamos además. Oye, sí vale la pena echarle una mirada al libro, lo dejé ahorita en el automóvil. Ajá. pero sí vale la pena, la verdad. Mira, es un texto, se lee fácil, y la introducción de... A ver, nada más digo una cosa que no se nos olvide. Ajá. A ver, el primer personaje en México que con autoridad dijo eso de el muro de Berlín se va a caer, esto se está acabando, uh-huh, fue Octavio Paz. Entonces, Octavio Paz es un actor indirecto del libro. Sí. Es un directo, indirecto de la historia de André Gide. Sí, porque, ¿no?, además Alberto Ruiz Sánchez lo tiene muy presente en su, sí, formación. Sí, claro, no. Además, espérame, además el texto, como yo le digo a Alberto, le digo, después de leer lo que dice Octavio Paz de ti, pues qué bueno que me saludas, ¿no? Te lo agradezco, ¿no? No, y Alberto, formidable. Es muy buen orador. Sí, buenísimo, ¿eh? Coloquial y académico, yo creo también, pero sí, ya me ha tocado estar en varias divertido. Conferencias sin texto alguno. Sí. Sabe desenvolver muy bien y la divertido. Y divertido, tienes razón. Pues ahí está, esa es la portada, Tristeza, sí, de la Verdad, Alberto Ruiz Sánchez. Hay muchos libros, porque, mira, ayer en la Feria del Libro del Politécnico, pues nos tocó la sala de lectura con el jazzista, como ya espero. Claro, con Alejandro Mercado. Llegó con su pianote. Luego fue curioso, porque ya teníamos una sala y cambiamos, y él estaba con el piano en la sala que cambiamos, entonces hubo que transportar su piano ahí con ayuda de los compañeros de Canal 11, pero finalmente ahí lo hicimos, en el stand del Canal 11, ahí en la feria. Ahí está Alex Mercado, y ¿sabes qué fue muy emotivo? Que nos explicó lo del arte, su concepto y todo esto. Dicen, ¿sabes qué? Si ustedes me dicen una frase, yo a partir de esa puedo componer una pieza. Y dije, a ver, ¿cómo le hace? Pues alguien no dijo una frase propia, sino que retomó un aforismo de su libro, y a partir de ahí compuso ahí mismo una pieza. Tenemos un momento musical, vamos a escucharlo. Pues ahí está, ese es el tinte musical de Alex Mercado. Y ya acabando, dijimos, a ver, ahora tú dirás cómo te fue, qué es lo que percibiste, y aquí sus palabras. Creo que lo sorprendió en esta ocasión que hubiera música. Para mí fue un gusto poder compartir dos de mis composiciones y un ejercicio de composición al momento. Entonces fue una experiencia muy bonita para mí. Ahí está Alex Mercado, a quien le agradecemos mucho la participación en esta segunda sala de lectura ahí en la Feria del Libro. Hubo un acercamiento por parte de Radio IPN, que también nos están escuchando ahora mismo por esa frecuencia. Me hicieron algunas preguntas sobre el club de lectura Leo con 11, y ahí estuvimos, les agradezco mucho la atención. Y bueno, pues seguimos en Leo con 11, Antes de mencionar el libro del día, les mencionaré que la tristeza extraordinaria de Leopardo de las Nieves, de Jukka Reinersterron. Hoy vamos de la 27 a la 39. ¿Qué se van a encontrar ahí? El personaje se va a su pasado. Llegará a unos pasajes de su infancia y la problemática que tiene ante un padre que ha perdido un tanto la razón por demencia senil. Eso es parte de lo que se van a encontrar. Y aquí los lectores que arrancaron ya las páginas, las primeras, Beatriz M.C., perdón, dice: los inmigrantes tienen raíces aéreas, como las de las orquídeas, que absorben el agua de la atmósfera. Jukka Reyners, esto es de la novela que estamos leyendo. Gracias, Beatriz. Es la aportación, está al principio estas frases. Y bueno, sigue siendo una incógnita, BBLM, ¿será hombre o mujer? Pero él es concreto, los hechos, un crimen. Eso nos da como adelanto. Ya había enviado otro tuit donde también especifica quiénes participan y así va. Una manera de concebir la lectura, muchas gracias. Y aquí tenemos el tuit de Marco García, dice: todas las tardes en los últimos tiempos el doctor Glass tenía que presentarse en una renovación perenne de su amistad. Hola, soy el doctor Glass, tal vez no te acuerdes de mí, pero somos amigos desde hace más de 80 años, una amistad de más de 80 años, precisamente con el padre del protagonista. Ahí vamos avanzando y place mucho ver que las páginas nos van diciendo la historia poco a poco. Muchas gracias, Marco García. Y ahora sí, miren, esto es lo que tendremos mañana en el Hey Festival, porque mañana vamos para Querétaro, de Juan José Millás, Que Nadie Duerma. Nos reuniremos con los lectores de Querétaro y además con los asistentes al Hey Festival. Esto nos manda Rita Albarrán, que es una lectora de acá, de la Ciudad de México, pero ya se unió a la lectura de Juan José Millás. Dice: que nadie duerma, que nadie duerma. Tú también, princesa, en tu fría estancia miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Eso es lo que nos apunta Rita Albarrán. He de decirte, Rita Albarrán, creo que con varios más van a hacer una expedición de la Ciudad de México a Querétaro. ¡Ah, qué padrísimo! Qué padrísimo. Así que con mucho gusto, pues yo digo, ahí estamos. Que nadie duerma, Juan José Millás. Magnífico libro, porque Monserrat ya acabó la lectura. Por eso lo dice. Oye, Miguel, pues regresamos, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos de vuelta. Vamos a una pausa. Le recuerdo que va a estar vamos a hablar hoy con el doctor José Luis Leiva, un destacadísimo científico, y en los próximos días vamos a presentarle una entrevista muy interesante con alguien, Miguel, que es muy interesante, que es Basalicia García Diego. Ah, cómo no. Que es el alma de las películas. El alma de las películas del maestro Ripstein. Bueno, y que yo tengo la fortuna de conocerla de muchos, muchos años. Una extraordinaria mujer. Eso yo la aviso cuando presentamos la entrevista, pero ya estamos en ella. Ahí viene. Conoce a uno de los escenógrafos más reconocidos del mundo en teatro, ópera y danza, Jorge Ballina. Platicaremos sobre la obra del gran escritor Sergio Pitol. ¿Sabías que el zapoteco y el mixteco son las lenguas con más variantes lingüísticas? Y en la música, Capsicum Orquesta. Domingo 9 de septiembre en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook La Hora Nacional Oficial, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Don Fer, ¿qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho, pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta, pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE. Guadalupe Ávila, tuve a mi niño a los 14 años. Por ser menor de edad, fue de alto riesgo. Riesgo de que los dos llegáramos a fallecer. Mis estudios los detuve completamente porque ya no pude. La vida de mamá adolescente es complicada. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tenemos, Miguel, adelante. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos el poema del día, que es Vigilia de las Sombras, de Carla Gómez, y dice así: soy una maniquí, imposibilitada en mostrar un mundo con su cuerpo. Ya no hay tiempo para comprar agujas, afilan las trompetas los gallos. Mi sombra atrapada en un muro ve desfilar a este costal de huesos. Me vienen días en los que no vuelvo a caminarla, huye de mí, como yo del tiempo. Es tan solo el principio porque este poema es de largo aliento, pero usted se lo encuentra ahí en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí está este y los demás poemas. Gracias, maestro, por esta aportación poética todos los días. Bueno, el medallista olímpico Felipe El Tibio Muñoz y el periodista Ricardo Rafael estuvieron en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. El momento en que el otrora joven Felipe El Tibio Muñoz logró alcanzar el oro con sus brazadas en las Olimpiadas de México 68, se sintió más vívido que nunca en la Feria Internacional del Libro del IPN, luego de que el atleta mexicano compartió su experiencia en el foro Einstein. Encuentro a partir de su libro Tirarle al Sol, Memorias de Felipe El Tibio Muñoz, publicación con la que busca alentar a los jóvenes a alzar el vuelo o, en su caso, nadar a contracorriente. Sí lo viví. Esta experiencia en general es la que yo viví y es la que yo siento que pueden vivir muchos mexicanos más si realmente se esfuerzan, si realmente lo buscan, y que nosotros los mexicanos, ahora que los adultos, ya los adultos mayores como yo, buscar más oportunidades para los jóvenes, que consigan más el apoyo. Eso es lo que yo trato de hacer ahora. En otro escenario, la cantante Flor Amargo se preparaba para su concierto en la Feria Politécnica, oportunidad de contagiar con su música de un espíritu creativo y libre. Más que como músicos, sí, buscamos ser inspiración, ¿sabes? Como también como incitar a la libertad de cada uno y a la autenticidad. Somos un proyecto espontáneo. Flor es como muy auténtica y creo que la invitación a ellos es que se expresen quiénes son sin miedo, ¿sabes? En su momento, el periodista y conductor de Canal 11, Ricardo Rafael, llegó a Zacatenco para hablar de Periodismo Urgente, un libro sobre la necesidad de ejercer un oficio comprometido sin achicamientos. Por ahí alguien que le sabe al tema, que estamos saliendo de la Edad Media del periodismo para pasar al Renacimiento. Y eso duele, complica, pero al mismo tiempo es gozoso. Y sin duda es urgente. Y de eso va justamente este libro. Jornada redonda en la Feria del Instituto Politécnico Nacional, donde los temas salen de los libros. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, y siempre empiezo con esto y ahora me despido con eso, el libro del día, después de tantos libros, ¿verdad? Uh-huh. Mira qué título, Espérame en la última página. ¡Wow! De Sofía Rey. Oye, y la portada así, transparente, ¿no? En la portada del libro. Es ella y es el libro a la vez, ¿no? Uh-huh. Muy ingeniosa la portada. Pues ahí cuentan, la acompañan a la protagonista al principio en una espera interminable. Uh-huh. Es una mujer que tiene un amante. Y el amante le dice, voy a ir porque es un día importante, y esa espera sigue siendo espera. Hasta ahí les dejo, porque lo que sigue es interesante, es parte de la historia de una mujer más o menos joven y sus avatares con el amor. Espérame en la última página, editado por Plaza y Janes, el libro de hoy. Suena bien. Muy bien. Oye, ¿y qué comentarios escuchaste de lo de Ida Vitale? Bueno, pues revisando el eco, pues todos están de acuerdo. Sí. Fue sorpresa, yo sí siento que fue mucha sorpresa, pero afortunadamente eso dará un empujón a la difusión de su poesía, que muchos sí. Hablan muy bien de ella. Claro, vi algunos. Ayer Alberto hizo dos o tres comentarios, Alberto Ruiz, que sí. Ya pues, es tema de él. Fue muy interesante ahí lo que dijo. Sí, además de ayer, bueno, el día de la sala. De la conferencia de prensa le preguntaban sobre su cercanía con Octavio Paz. Pues fue una persona muy cercana. Y Amarillo también, ¿no? Sí, aclaro, claro. Sí. Bueno, ¿qué hacer el día de hoy, Miguel? Hoy, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a mencionar datos sobre la obra ¿cómo se llama la actriz? De Cassandra. De Cassandra Changelotti. Pues es hoy. Es hoy, miércoles y jueves. Señorita Julia. 20:45 en el teatro que está en la esquina de la calle esta, Milán. Y Lucerna. Tenías razón, entonces el Teatro Milán. Exactamente, en la Colonia Juárez. Mira, un horario distinto, 20:45 horas. Yo estoy programando ir, si no van, les cuento y igual se animan mañana, ¿no? Hola, señorita Julia. Yo tengo el canal del Congreso, pero bueno, a ver. A ver si se puede. Es que es en el Senado Viejo, entonces. Ay, qué. Puede ser una opción. Es cierto, ahí a Donceles. A Donceles, qué lugar quedó esa. Sí, la verdad que los senadores, la broma, ¿sabes cuál es? Que cada vez que los senadores van a la vieja casona de Donceles, dicen, ¿para qué nos fuimos? No, es cierto. Es un edificio bellísimo. No es lo mismo estar ahí en la que Reforma y casi Insurgentes. Reforma e Insurgentes que estar en Donceles. En la plaza. Sí, en la plaza, Belisario Domínguez. Sí, yo también los entiendo. Sale, Miguel. Gracias, Javier. Bueno, oiga, vámonos con algunos portales, si le parece, la mañana de hoy, para que le contemos cómo está algo de los portales que estamos destacando. Empezamos, como lo hacemos regularmente, con el de Canal 11 de 11 Noticias, más bien de 11 Noticias, en donde lo que tenemos es lo siguiente. Donald Trump se dice víctima de difamación y pide castigar a los responsables. Está en contra, está echando fuego, está en contra de Google, está en contra del primero, y de Kaepernick, el jugador de fútbol americano de quarterback de que era de San Francisco, está en eso. Bueno, y luego también otro de los temas que tenemos es continúa desaparecido Noé Castañón. Sus hijas ya fueron localizadas. Esto para que se dé usted una idea de lo que tenemos respecto a este caso de este hombre que venía de Estados Unidos y fue detenido por presunta violencia familiar. Es candidato a senador, ganó la elección, como haya sido, y resulta que no pudo tomar posesión. Bueno, otros asuntos, la selección francesa está en el título mundial ante Alemania. Uy, habrá que ver eso, ¿no? Porque es Francia y los alemanes están pues con la espada aquí la traen, ¿no? Yo creo que México les desató su crisis a los alemanes, pero los alemanes estaban en medio de una crisis, pero México se las desató. Bueno, Freddie Mercury de Queen cumplirá hoy 72 años. ¿Qué otro tema que por ahí valga la pena? Bueno, ahorita le vamos a preguntar a Felipe cómo ve el tema de los paros, la UNAM, etcétera, un punto de vista que creo que vale la pena tener como un referente, y más en él, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, universitario, en fin, ¿no? Bueno, y le quiero reiterar que se suspende el partido del sábado, como era imaginarse, entre Águilas Blancas y Pumas CU. Se suspende, no se cancela, ¿no? Vamos a ver cómo se le hace. Ahorita platicaremos del tema. Bueno, vamos a continuar. Bueno, también los noticiarios, si quiere ver el matutino, meridiano, nocturno, para que usted se ponga a revisar los noticiarios. Vamos con SDP Noticias. ¿Qué trae en este momento el sendero del PG? Trae, bueno, como siempre, varios asuntos, pero exige un esclarecimiento del crimen contra Miranda Mendoza. Este es uno de los asuntos. El otro asunto que tiene es que Trump no está exento de ser bloqueado de Twitter. Esto lo señala el CIO. Y también otro de los temas es que cae una avioneta, aquí se ve la fotografía, incluso en la carretera Acapulco-Pinotepa, que también otro de los temas que es comunidad triqui pide a AMLO apoyo. Otro tema que esto fue muy interesante, ya sabes, estas son con un perro, este perro frustró un secuestro porque empezó a morder al secuestrador, que más bien optó por echarse a correr. Otro de los asuntos que, bueno, un derivado del tema de la UNAM es que estudiantes toman de forma indefinida las instalaciones de Chapingo, de la Universidad Autónoma Chapingo, y que deja 8 detenidos en enfrentamiento entre militares y huachicoleros, cuestión que le hemos informado. Vamos a cerrar con sin embargo, y sin embargo consigna lo siguiente: estudiantes de la UNAM inician campaña en redes para identificar los porros y golpeadores, que aquí hay algunas de las fotos. Veo que la foto de La Razón se ve claramente a un hombre, a un joven con un cuchillo, ¿no? Ya lo vimos hace rato, así en la mano, enfrente de rectoría, pues, frente del lado de Insurgentes. Y el otro tema que tenemos es el de que 276 desaparecidas durante 2017 no ha merecido alerta de género en el pequeño estado de Puebla. Disculpen las molestias, pero nos están asesinando ni una ex más. A ver, temas para seguir. Ya hablamos de que cumple años el señor Freddie Mercury, que Morena salva a Velasco en el Senado. Oiga, Morena y el PRI, O sea, yo insisto, no fue solo Morena quería los votos, pero el PRI estaba muy... El propio Miguel Ángel Osorio Chong en la tarde decía, se va a reconsiderar la votación. Le digo, fueron los dos ahí, el PRI que ganó ahí, ya veremos en los próximos días. Bueno, básicamente le diría, hay varios artículos, está un artículo que me llamó la atención, que es el de Gabriel Sosa Plata, que dice, despido de periodistas, ¿por qué? Es lo que se plantea. Bueno, a un día que comienza una nueva temporada de la NFL, que es un asunto muy interesante, Nike Nike apoya una de las figuras que más polarizaron y que más polarización han generado en los Estados Unidos. Es el ex mariscal de campo de los 49 de San Francisco, el señor Colin Kaepernick. El primer jugador que protestó contra el racismo, arrodillándose durante cuando estaba el himno nacional de los Estados Unidos, que se entona antes de que inicien los partidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que esas protestas le costaron, pues la verdad yo creo que prácticamente su carrera en los emparrillados, y ahora Kaepernick sin equipo nuevamente causa controversia. ¿Por qué? Porque es una de las caras de la conmemoración del aniversario 30 de Nike y de su emblemático eslogan Just Do It, solo hazlo. El jugador tuiteó una foto de la campaña el lunes con la siguiente leyenda: cree en algo, incluso si ese algo significa sacrificar todo. El anuncio de la campaña ha provocado una reacción masiva en redes sociales a favor y en contra, por ejemplo, como la quema y destrucción de los zapatos y la ropa deportiva. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra de la publicidad de Nike y consideró que es un mensaje terrible. En octubre del año pasado, presentó una queja formal contra la NFL acusándola de colusión. Lo cierto está en que Kaepernick, la verdad, es la prueba clara, vehemente y fehaciente de creer en algo y casi perder todo, ¿eh? Porque no lo quisieron volver a contratar y además dejó de entrenar, no tenía cómo hacerlo. Y usted sabe una cosa, que uno entrene solo, pero en los deportes de conjunto, pues no, no está fácil entrenar solo y más en el fútbol americano. Bueno, Felipe López Veneroni, defensor de la audiencia de Canal 11, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Ya vi la agenda que traes, pero yo creo que le vamos a dar una brincadita inevitable, sí, ¿no? No, no te preocupes, sí. A ver, déjame, estando dentro, aunque está lejos la facultad de lo que pasó, pero lo vive intensamente, fue la primera facultad que informó que iba a hacer un paro. A ver, ¿qué supones que está pasando y por qué genera una reacción tan fuerte? Bueno, hay que reconocer una cosa: filosofía y letras y ciencias políticas. Filosofía y letras está pegada pegadita a lo que fue el escenario de los acontecimientos. Ciencias políticas está bastante retirada, pero me parece que esto es algo que se viene, digamos, generando desde hace mucho tiempo. Las preparatorias, los colegios de ciencias y humanidades, bueno, tienen una realidad, una dinámica muy particular, y tradicionalmente Azcapotzalco, Naucalpan, etcétera, han sido espacios complicados. La historia del porrismo, pues tú recordarás cuando estuviste en la universidad, y desde probablemente desde los años 40, 50, es algo que ha acompañado lamentablemente la gestión de algunas gentes dentro de la universidad. Y de repente, cuando hay este tipo de protestas porque las cosas no están claras, porque los estudiantes sienten que los directivos de las escuelas no están jugando limpio, pues se presentan este tipo de confrontaciones. Sabemos que hay también grupos radicales dentro de la propia universidad que a la primera provocación organizan o tratan de organizar ciertos movimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, digamos, estamos hablando de dos extremos. Y debe ser difícil, yo no quisiera estar en los zapatos del señor rector, debe ser difícil equilibrar y administrar un espacio tan complicado como la universidad. Creo que en este caso simplemente se salieron de control estos grupos, vamos a llamarlos de choque, que están compuestos lamentablemente por alumnos, en algunos casos inscritos. Que bueno, a lo mejor no destacan mucho en la parte académica, pero ahí están, no sé si recuerdan las famosas coordinaciones de animación deportiva, por eso les manejo un poco la idea del porro, porque sí están ligados a estas actividades, o algunos incluso pueden ser hasta jugadores de fútbol americano, saben cómo taclear y cómo embestir, pero sí habla de que sí hay un manejo político inevitable dentro de la universidad, y a veces este manejo se sale del control incluso de quienes manejan estos grupos. Sí. O la otra cosa que yo sí quisiera, aprovechando el espacio, claro, que por se favor, abre, por favor. Y creo que esa es una de las funciones de los medios, no olvidar que estamos en un contexto muy particular. A 50 años del 68, viene cambio en la jefatura de gobierno, viene cambio a nivel de presidencia, y lamentablemente la universidad siempre ha sido un elemento que puede ser movilizado en un sentido o en otro, y creo que es obligación de las autoridades de la universidad y de toda la comunidad académica sí poner un alto a estas prácticas cuanto antes. Oye, se ha logrado mucho con la expulsión, ¿eh? Sí, vamos, pero rápido, pero, ¿no? Pero hay que meterse más a fondo. Oye, y rápido, que eso me parece relevante. Sí. A ver, déjame decirte nomás, entiendo, traemos otras cosas en nuestra agenda de defensor de la audiencia de Canal 11, pero una pregunta. Se ha sumado Chapingo. Sí. Vamos a ver a lo largo del día de hoy qué pasa aquí en el instituto, no en el Politécnico. Pero te pregunto, los paros, ¿cómo los interpretas? Y más tú que estás en ciencias políticas, ¿no? Y estás de tiempo completo, no vas a dar una asignatura y te vas. No, de hecho, comenzó como una propuesta de 48 horas, el mismo, la tarde. ¿De ese día? Los agredidos, los alumnos del CCH agredidos, obviamente se dispersaron. Unos se fueron a refugiar a Filosofía y Letras, otros llegaron hasta Ciencias Políticas, otros creo que llegaron a Economía, pero de inmediato sí la comunidad de la facultad, los estudiantes que son muy solidarios con todo este tipo de cuestiones, inmediatamente reaccionaron, y bueno, se planteó este paro. Después, esa tarde, de lunes, el martes en la mañana hubo otra asamblea, y se prolonga el paro hasta el viernes. Hasta el viernes. Primero fue 48 horas y se acordó, de hecho, con la Secretaría General. Sí, tiene lógica. Luego ya se siguió hasta el viernes. Y ahora tengo entendido que se planteó la idea de que sea un paro indefinido. Entonces esto ya tiene otro cariz. Aquí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado y que los equilibrios son muy importantes. Es que la UNAM es una caja de resonancia de todo. Pero además yo diría que lo dijiste muy bien. Por cierto, en el Poli sí te piden identificación para entrar en medicina. Ah, bueno, etcétera. Sí, es cierto. Sí, claro. No pueden meter los alumnos automóvil, cosa que en la UNAM pues sí están los estacionamientos para alumnos y luego suelen ser más que estacionamientos, ¿verdad? y en el Poli sí te piden una identificación para ingresar en las diferentes escuelas. En las escuelas. Zacatenco creo que un poco menos, pero es cierto. Aquí en Santo Tomás es ciertísimo, sí, claro. Sí. Y en la UNAM, eso sí, no, en CU, cuando menos no ocurre. Sí. Entonces, es muy fácil que entren, salgan, etcétera. Ahora, mencionaste algo que no deja de ser también importante, esta política contra el narcomenudeo. Entonces, hay muchos factores alrededor. No en balde se le dice ciudad universitaria. Sí, claro. Porque condensa muchos de los problemas de la Ciudad de México o de una comunidad donde hay todo tipo de intereses. Uh-huh. Laborales, económicos, académicos, políticos. No, la universidad no es ajena a la vida política. Entonces, espero yo que esto realmente se pueda resolver jurídicamente y que no lesione la vida académica. Porque ya entonces estaríamos en otra dinámica. Bueno, a ver, de hablar, volvamos a lo nuestro. Okay. ¿Qué tiene el defensor de la audiencia este día? Mira, básicamente he estado recibiendo los correos y los comentarios de la audiencia. Hubo uno que me pareció muy sensato en el sentido que decía, ahora que se abre la idea de la consulta para lo del aeropuerto, sería muy pertinente que Canal 11, los espacios informativos, organizaran un foro donde se expusieran todos los puntos de vista. Sí. No nada más el financiero, no nada más el técnico, sino el ambiental, el social, uh-huh. los efectos que esto podría tener en caso de seguir con el aeropuerto en Texcoco, bueno, el efecto que esto podría tener en la Ciudad de México, particularmente en el oriente, y ahorita tuvimos una temporada de lluvias que mostró qué es lo que puede pasar? Agravarse muchísimo más. Entonces, bueno, pues lo dejo aquí en la mesa. Yo creo que estamos haciendo cosas. Ayer importante. Vino el ingeniero Jiménez Espriu, estamos en eso. Ok, que es importante que se conozcan todos los puntos de vista. Claro, porque sin la menor duda. Y la otra cosa que creo que tiene mucho que ver con lo de la Defensoría, existe una iniciativa de la UNESCO que se llama el MIL, Media and Information Literacy, que es la idea de alfabetizar mediática e informáticamente a la sociedad, y es una iniciativa que ya tiene más de 5 o 6 años y arrancó como a través de una red de universidades, de hecho para formar un programa dedicado a los docentes para ayudar a formar esta alfabetización en medios e información. Es una iniciativa que ha ido creciendo en México, se sumó esta red la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver, ojalá que la UNAM la podamos subir a esta idea, porque si algo nos debe de preocupar hoy, es otra vez este doble filo, y regresando a lo de la UNAM, el papel que han jugado las plataformas digitales para poder identificar a quienes son golpeadores, ¿no? Esto ya no es de me dijeron, ahí está, y aquí está su página de Facebook y aquí lo pueden ver, etcétera. Bueno, entonces las redes y las plataformas digitales están jugando un papel muy importante en muchas cosas, pero no hay que olvidar que también son, no en balde, son el espacio favorito de alguien como Trump, porque es muy fácil utilizar las redes para una serie de informaciones que no son necesariamente exactas o que no tienen fundamento. Entonces me parece que esta iniciativa de la UNESCO es muy importante, es muy pertinente, porque cada vez más la gente se va a acercar a las redes. No quiero decir con esto, repito, que los medios convencionales desaparezcan, pero sí va a haber un equilibrio muy interesante. Y si no hay una cultura en cuanto a verificar la información, checar las fuentes, realmente consultar con dos o tres, es muy fácil crear de repente estas estructuras de posverdad que luego se viralizan y entonces permiten que precisamente alguien como Trump, lo tengo que decir, maneje la información a su antojo y descalifique a los medios convencionales diciendo ustedes son los que están haciendo la información falsa. Sí, claro. Esta es la verdad, ¿no? En fin, es me parece una iniciativa importante. Creo que hay que hacer esfuerzos ahora que entre un nuevo gobierno para que en la reforma educativa y en la reforma de telecomunicaciones, que ojalá se pueda rescatar todo el capítulo de la Defensoría de las Audiencias, y tiene que ver con esto de esa nota que dijiste de cómo muchos periodistas están dejando espacios, porque ya se dijo, va a reducirse a la mitad, claro, la publicidad oficial, que me parece una medida muy buena. Ese es un tema futuro. Ese es un tema que hay que tocar porque afecta a las audiencias. Sí, para que platiquemos tú y yo del tema. Pero lo cierto es que yo sí creo que necesitamos generar y apoyar desde la escuela, una cultura mediática e informática de información en cuanto al cómo analizar la información, cómo verificar fuentes, hasta dónde podemos o no comprar ciertas noticias, como una obligación ciudadana. Sí. Desde luego como un derecho, sí, pero también como una obligación ciudadana. Cuando la información se tergiversa o se maneja de manera viral, ya vimos lo que pasó en Puebla, ¿no? En Acatlán, Puebla. Sí, cuatro personas asesinadas. Y no es la primera vez, acuérdate de San Miguel Canoa. Sí, claro, también. Siempre aparece. Entonces, imagínate este efecto, pero en medios, sí, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, dijo, muchos temas se quedaron hoy ahí. Bueno, supongo que en la UNAM están discutiendo ahí en Ciencias Políticas el tema de los periodistas, que ya entró en la agenda, ¿no? Entró en la agenda porque otra vez hay varias lecturas, ¿no? Sí, claro. No es nada más, hay una lectura de miedo ante el autoritarismo, pero otra lectura es que pues, ya les cortaron esa verdura tan apreciada por algunos. Sí, algo nos contaba Sergio Aguayo, sí, que platicamos el otro día con él. Vale. Ahora, también hay algo, algo que queda que es muy rudo plantearlo, y pues, me incluye a mí, incluye a todos, es que esto también te dice la preocupación que tienen los dueños de los medios en función de las nuevas políticas y habla de la histórica relación que tenían con los gobiernos, los dueños de los medios. Eso yo creo que por ahí va la cosa, sí, y es muy importante verla, porque sí es muy cómodo tener un medio y que te estén dando apoyo. Sí. Y entonces tu discurso se vuelve un discurso pues poco creíble. Poco, ¿no? Creíble. Entonces va a ser interesante y hay que medir hasta qué punto realmente estos ajustes son producto de cierto temor político o más bien de prudencia económica, ¿no? Bueno, oye, pues ya te contaremos a ver qué pasa hoy y si hay algún tipo de reacción aquí en el Politécnico. Perfecto. Sale. Muchísimas gracias. Felipe, muy buen gracias. Día. Gracias. Gracias. Indefinido, eso no suena bien. Vamos a ver. Bueno, nuestro defensor de audiencia, el señor Felipe López Veneroni. Bueno, el historiador Ariel Rodríguez Curi reseñó cada una de las etapas del movimiento de 68 en donde reiteró que la historia oficial, fíjense qué interesante, es la de los estudiantes. Veamos esto. Los Juegos Olímpicos de 1968 no fueron para ocultar el movimiento estudiantil, ni las agresiones de la policía en las marchas fueron provocadas por los alumnos, afirmó el historiador del Colegio de México, Ariel Rodríguez Curi, durante el ciclo a 50 años de 1968. O sea, sí es un mito. Las sedes se obtienen en 63. El movimiento estudiantil arranca, digamos, el 26 de julio de 68, o el 24 de julio, si lo queremos ver de otra manera. La sede no tiene nada que ver, bueno, tiene mucho que ver con la política interna, pero no con la política interna de ocultar algo. Tiene que ver con la política interna de presumir algo. Durante el evento realizado por la Academia Mexicana de Historia, el profesor investigador puntualizó que la designación de la Ciudad de México como sede de las Olimpiadas obedeció a una estrategia del Comité Olímpico Internacional para desactivar un movimiento que quería organizar unos Juegos Paralelos y al bajo costo del evento que se garantizó en México y que las mantienen como las Olimpiadas más baratas de la historia. Rodríguez Curi destacó como uno de los momentos culminantes del movimiento de 68 la toma del casco de Santo Tomás. Al reseñar cada una de las etapas del movimiento del 68, el historiador sostuvo que después del 2 de octubre la verdad histórica se ha impuesto a la historia oficial del pasado. O sea, 50 años después, la historia oficial no es la que contó el gobierno. Incluso la historia oficial uno podría decir que es la de los estudiantes. Es la que es hegemónica y la que domina. 11 Noticias, Salvador Martínez. Bueno, fíjese que 11 niños se suma a la conmemoración, celebración de los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68. A las 4:50 se presenta todos los días un minuto de recuerdo en 11 niños. Y el otro día que lo vimos, la verdad, se lo digo, lo vi el otro día y dije, oye, tenemos que darlo a conocer, pues no para los niños, sino para, ahora sí que jóvenes y adultos, ¿no? Y adultos mayores, que ahora estamos de moda. Entonces, le presentamos lo siguiente, la singular forma en que Alan y staff recuerdan la polémica final de fútbol que se llevó a cabo en el Estadio Azteca entre Hungría y Bulgaria. A ver qué le parece. Fíjate, Alan, que compré bizcochos para recordar juntos un momento de México 68. ¿Gustas? Ay, Alan. ¡Wow! ¡Qué bonito estadio! Es el Azteca, muchacho. 87,000 asientos. ¡Ay, se ve que estaba lleno! ¡Oh, buena patada! ¡Ay! ¡Para afuera! ¡Pero la recuperan! ¡Y ay, qué finta, Staff! ¡Y tira! ¡Golazo, Staff! ¡Ay! ¡Mira a nuestros paisanos cómo celebran! ¡Hoy se ven muy emocionados! ¡Y despeje de lateral! Y, ¡ay, no! ¡Recuperaron los húngaros, Staff! ¡Gol! Ahora sí, ya se armó, Staff. Creo que el árbitro está un poquitito enojado. Y también la porra está molesta. ¿Se habrá lastimado? Yo creo que son lágrimas de cocodrilo. ¡Ay, balonazo al árbitro! ¡Momento! Ay, Staff, esa no era roja, era morada. Sí, ese jugador se pasó. Seguro no pensó lo que hacía y se dejó llevar por el enojo. De hecho, ese partido fue uno de los más comentados por todo lo que ocurrió. Además, el árbitro se volvió muy popular. Me imagino. Pero sigamos viendo el video. Ay, el ambiente se ve tenso, Staff. ¿Sí? Ve las caras de los jugadores y de los asistentes. Y así fue como Hungría le ganó a Bulgaria 4-1, convirtiéndose en campeones de fútbol olímpico por segunda vez consecutiva. Thank you.